eres violeta, eres begonia, primor de mata. Ando que zumbo tras de tus tallos, dame tu aroma, no seas ingrata. Eres gardenia, eres guirnalda, eres gladiola, primor de mata. Ando que zumbo tras de tus tallos, dame tu néctar, no seas ingrata. Tus miradas son claveles, tus sonrisas son de flor, tus mejillas son dos dalias que alegran mi corazón. Tus cabellos son de trigo, tu carita es de algodón, tu figura es una parra que me embriaga de pasión. Criatura, primor de mata. Eres orquídea, eres hortensia, eres azalea, primor de mata. Ando que zumbo tras de tus tallos, dame un piecito, no seas ingrata. Tus miradas son claveles, tus sonrisas son de flor, tus mejillas son dos dalias que alegran mi corazón. Tus cabellos son de trigo, tu carita es de algodón, tu figura es una parra que me embriaga de pasión. Criatura, primor de mata.